A veces me olvido de los lugares. Me lo olvido de todo. Me dejo simplemente llevar. Sobre todo cuando suenan temas como este, tan sugerentes, tan especiales.